9 de noviembre 1923 marcha hacia Feldernalle. El 9 de noviembre de 1923 se producía la marcha al Feldernalle o al levantamiento de Múnich, erróneamente llamado hoy en día levantamiento de Hitler, Wehrmachtsputsch, golpe de Hitler o el golpe de Hitler-Ludendorff. Se trató de una marcha pacífica encabezada por Adolf Hitler al Feldernalle de Múnich el 9 de noviembre de 1923, que fue impedida por los disparos de la policía leal al sistema y en la que perdieron la vida 16 testigos de sangre del movimiento. La marcha fue la respuesta de las fuerzas nacionales alemanas al golpe comunista de Hamburgo 2 semanas antes, en el que el KPG, bajo su cabecilla Ernst Tillmann, intentó tomar el poder por la fuerza en la República de Weimar y en el que más de 100 personas fueron asesinadas por comunistas. El 30 de octubre de 1923, 10 meses después de la ocupación de la zona del Ruhr por los franceses, Adolf Hitler llamó a un levantamiento en el Circo Krone de Múnich. Una oportunidad adecuada surgió cuando Gustav Ritter von Kahr, en presencia de Otto von Nossow, Hans von Seyer y numerosas celebridades de varios campos nacionalistas, quiso hablar sobre los objetivos de su política en el Burgerbrückeller el 8 de noviembre de 1923, en preparación para sus planes. Unos 30 minutos después del comienzo, Hitler, acompañado por Hermann Göring y otros nacionalsocialistas, entró en la sala, disparó un revólver contra el techo para llamar la atención, expresó que el lugar de reunión estaba rodeado por la SA y anunció que había estallado la Revolución Nacional. Invitó al triunvirato y al general de infantería Erich Ludendorff a una sala contigua, mientras Göring daba un discurso. Mientras tanto, Hitler pudo traer a von Kahr, von Lossow y von Seyer a su lado. El objetivo de Hitler era un levantamiento inmediato, para el cual el triunvirato le prometió su apoyo. De vuelta en la sala, los tres pidieron a los presentes que apoyaran la insurrección de Hitler. A las 2:55 a.m. Gustav von Kahr revocó su promesa en la radio. En los círculos de derecha y nacionales, Gustav von Kahr fue considerado desde entonces como el hombre más odiado de Baviera porque había revocado su palabra pública durante la marcha de Hitler esa misma noche. Otto von Nossow también participó en la represión del levantamiento. Ambos se convirtieron así en traidores a la causa nacional. La proclamación fue la siguiente. Proclamación al pueblo alemán. El gobierno de los criminales de noviembre en Berlín ha sido declarado hoy depuesto. Se ha formado un gobierno nacional alemán provisional. Está formado por el general Ludendorff, Adolf Hitler, el general von Nossow y el coronel von Seyer. Siguiendo el ejemplo de la marcha de los fascistas italianos sobre Roma alrededor de Mussolini, las unidades del Reichswehr que estaban en Baviera debían marchar a Berlín junto con las unidades de defensa y asumir el poder en el Reich alemán allí. El domingo 9 de noviembre de 1923 por la mañana, los seguidores del NSDAP, liderados por Hitler y Ludendorff, marcharon desde Burgerbrückeller. El general Ludendorff, que, como Hitler, salió vestido de civil y llevaba sombrero, había tomado el mando. Ludendorff condujo la caravana desde el Burgerbrückeller sobre el puente de Ludwigsbrücke. Allí desarmaron a un departamento de 30 hombres de la policía estatal y marcharon hacia Marienplatz. La columna dobló en la Weinstraße y atravesó la Theatinerstraße en dirección a Odeonsplatz. El comandante de la policía antidisturbios bávara, Michael Freyer von Godin, cerró Odeonsplatz con sus 130 hombres armados con cañones y ametralladoras. Cuando se vio la formación, Ludendorff hizo que los manifestantes giraran a la derecha por la corta Perusastrasse y luego a la izquierda por la Residenzstrasse. La marcha se movió en filas de 10 a 16, cantando en alto Die Watzten Rimio de Utschland, primero en dirección a Feldernalle y luego rompió la cadena de barreras en la Residenzstrasse. Los disparos se hicieron a las 12:45 horas. El fuego policial mató en primer lugar a Max Erwin von Schubner-Richter, que arrastró a Hitler al suelo, que venía enganchado de su brazo. Ulrich Graf se paró frente a Hitler y fue golpeado por 11 balas, cayó sobre Hitler y Schubner-Richter. Los manifestantes se lanzaron al suelo mientras los numerosos espectadores huían. Toda la maldita acción duró menos de un minuto. Un total de 16 partidarios del NSDAP, 4 policías y un transeúnte fueron fusilados. Hermann Göring fue golpeado en el muslo y herido gravemente en la espalda. Los camaradas lo llevaron en una camilla a través de la frontera a Innsbruck, Tirol. Aquí, por primera vez, fue tratado con medicación para el dolor, que más tarde lo llevaría a la adicción. Los testigos de sangre de la marcha en el Feldernalle. La sangre de los fusilados de la SA Andreas Bauriegel, Anton Echenberger y Lorenz Ritter von Stransky-Griffenfeld empapó una bandera esvástica llevada por Heinrich Wilhelm Krambauer que mantuvo la bandera oculta hasta la liberación de Hitler de la prisión en 1924. Luego la entregó al movimiento como una bandera de sangre. El destino de un pueblo de 70 millones de personas está en la escala de la Corte Mundial Eterna, y lo que solo se puede perder en horas, los siglos ya no podrán compensarlo. Con esta convicción pensamos que la hora había llegado el 8 de noviembre de 1923. Si hemos actuado correctamente no será finalmente decidido por un fiscal o un tribunal del momento, sino un día por la historia alemana. Adolf Hitler 1. El proceso. El juicio contra los participantes en la marcha hacia el Feldernalle comenzó el 26 de febrero de 1924 y el 1 de abril de 1924, tras 24 espectaculares días de juicio, se dictó la sentencia del Tribunal Popular Bávaro de Múnich y el general Ludendorff fue absuelto. Los jueces encontraron difícil condenar a Adolf Hitler y atestiguaron que había sido dirigido por la voluntad desinteresada más noble durante el levantamiento. Fue condenado a una pena mínima de 5 años por traición. Después de la victoria electoral. Después de la victoria electoral del NSDAP, los ataúdes de los testigos de sangre de la marcha al Feldernalle fueron trasladados al recién creado Templo de Honor para los Mártires del Movimiento en la Königsplatz de Múnich. Con un decreto del Führer publicado en el Reichsgesetzblatt, Boletín Oficial del Reich, el 9 de noviembre se convirtió en día festivo a partir de 1939. La canción. El Gauleiter Adolf Wagner escribió los versos In München sind wir alle gefallen, den Toten des 9 de noviembre de 1923, que fueron musicalizados por Max Bem. Muchos cayeron en Múnich, había mucha gente en Múnich. Estaba frente a la sala del general. Los héroes alemanes llevan la delantera mortal. Lucharon por el despertar de Alemania creyendo en la misión de Hitler. Marchando con desprecio por la muerte al fuego de la reacción. Muchos cayeron en Múnich por el honor, por la libertad, por el pan. Atacó frente a la sala del general. 16 héroes de martirio. Sus muertos el 9 de noviembre, hombres muertos, se lo juro, hay miles de luchadores vivos. Por el tercero, el gran Reich alemán.